amigos, seguimos. Este sí para Paraguay, loco. Ahí estamos, en vivo, mañana se entrega el disco, ahora el empuje. El empuje en vivo, exclusivo 965. Un nuevo amor. Que nunca olvidarás.